Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. El término drama tiene origen latino y se refiere a la obra que pertenece a la poesía dramática. También se conoce como drama a la obra de teatro o a la película que incluye una mayoría de situaciones que son tensas y conflictivas. De todas formas, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la definición clásica, un drama es una forma de presentación de escenas mediante su representación con actores y diálogo. Esta definición trasciende la presencia de elementos trágicos. La noción actual de drama, en cambio, está vinculada a aquellas narraciones u obras que interpelan al lector o espectador a partir de la sensibilidad. Las películas dramáticas, por ejemplo, buscan una respuesta emotiva en el público. Para eso, las escenas son conmovedoras, con personajes que sufren grandes problemas o que viven conflictos pasionales. Un drama suele centrarse en el amor y en sus posibles consecuencias trágicas. Cuando este elemento se exagera, el drama pasa a conocerse como melodrama. En este caso, los personajes aparecen estereotipados y es posible distinguir con facilidad entre buenos y malos. La tragedia es una representación teatral en la que los personajes se ven enfrentados a fuerzas misteriosas que operan en contra de ellos, causando inevitablemente su destrucción. Es una de las variantes que puede tener el género dramático. Su origen se encuentra en la antigua Grecia. Uno de los primeros análisis que puede señalarse en lo que respecta a este tema se le atribuye a Aristóteles. En la Poética se aboca a definir a la tragedia y establecer cuáles son los temas que se tocan en ellas. Pero más llamativo es la función social que le depara, a la que se denomina catarsis. Esta consiste en la purgación de sentimientos que se experimentan en el decurso de la obra. De los autores de las primeras tragedias nos llega poca información. Algunos nombres relevantes son Tespis, Perilo, Prátinas y Frínico. No obstante, el autor fundamental que signó el derrotero del género es, sin lugar a dudas, Esquilo. Así, estableció que la composición fuese dividida en tres partes. Introdujo un segundo actor que hizo del texto una representación y utilizó, por vez primera, máscaras y coturnos, calzado de madera y corcho que cubría hasta la pantorrilla. Su más grande rival fue Sófocles, quien lo venció en un certamen arbitrado. Este también introdujo algunos cambios importantes como el monólogo y la escenografía. Otros cambios fueron provistos por Eurípides, el último autor que sobresale en esta etapa. Entre ellos se destaca la complejidad psicológica de los personajes que evoluciona según los eventos que suceden. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan ustedes. Los saludamos con mucho gusto, con un gran agrado, porque están con nosotros para comenzar Los contertulios. Este programa semanal que hacemos en Radio Educación. Estamos en Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle, en el 1060 de amplitud modulada, esta noche para hablar de dramas, de tragedias ¿De qué más, Víctor? Y de tangos. Y de tangos. Todo. Sí. Dramático. Sí, ¿verdad? Vamos a hablar de eso esta noche. Así es que quédense con nosotros. Vamos a hacer un poquito de... nos vamos a poner nuestros moños, vamos a hacer pataletas. No, ¿verdad? No, no se trata de... Histriónicos. No, vamos a hablar de historia, de un género literario, de muchas joyas de las artes escénicas, ¿sí? Claro. De las artes escénicas y toda una manera de entender el mundo y de abordarlo y de tratar de explicarlo a través del drama. Quédese con nosotros. Ya sabe, Los Contertulios es una emisión semanal de Reeducación. Estamos como cada semana aquí esperando sus llamadas, sus comentarios, sus telefonemas, que todo lo que nos haga llegar es importante para construir esta emisión. Y voy a saludar con mucho gusto a mis queridos compañeros de cada semana, Mario Méndez Acosta. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, aunque vamos a hablar de dramas. De dramas. Pero vamos a hacerlo divertido. Vamos a tratar de no dramatizar demasiado. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, de ditirambos también y de hipócritas. Fíjate. Vamos a seguir, se sabrá por de Hipócrates, ¿quieres decir? Billy de Winter, ¿cómo estás? Pregunta de una vez a mis compañeros, ¿cuáles son las tres unidades inherentes a la tragedia griega? Lo acaban de decir lo acaban de decir en la cápsula. ¿Ya lo mencionaste? En la cápsula. El principio, la mitad y el fin. Ya está. Bueno, se repite. ¿Cuáles son las dinos. Bueno, unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción. Mm-hmm. ¿Ok? Sí. Y si analizamos las tragedias griegas, nos damos cuenta que ellas cumplen rigurosamente con estos preceptos y reglas porque ya en alguna forma se caracterizan, ¿no? Sí, la tragedia griega ha conquistado un lugar cúspide en toda la vida teatral del mundo. Sí, las griegas y después sí. Las que le siguieron, las obras de Shakespeare. Muchas veces ya, ¿verdad? Derivadas de las griegas, pero adelante. Exactamente. Bueno, ya sabe usted que al principio del programa le tenemos una pregunta que hace Víctor Quiroga en relación al tema. Y pues bueno, tenemos un libro, en esta ocasión un libro espectacular tenemos para usted. Pero vamos a la pregunta, Víctor, por favor. Muy bien, la pregunta es muy sencilla, vamos a ver quién la contesta primero. ¿Con cuál obra dramática se estrenó el Palacio de Bellas Artes? Ah, pues mire, en 1934, en septiembre de 34. Es uno del arquitecto Mariscal. Ajá. ¿Con cuál obra, qué la obra dramática de teatro? Fue la primera que se presentó. Fue la primera que se presentó, porque no fue la primera obra artística, no fue con esa con la que se inauguró el palacio. Así es. Pero estuvo dentro del programa una obra teatral. ¿Cuál fue esta? Bueno, llámenos, por favor, de aquí. Tengo los números telefónicos, ya los estaba perdiendo, 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @loscontertulios. Llámenos, por favor, responda la pregunta porque tenemos un gran obsequio para usted. Javier Marín es artista plástico. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Se le conoce principalmente por sus esculturas. Sin embargo, ha incursionado en la pintura, el grabado y el diseño de vestuario. La investigación sobre distintos materiales para realizar sus piezas es uno de los elementos que caracteriza su propuesta artística. En 2008 ganó un concurso para la creación de un nuevo retablo central y presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas. La nueva estructura laminada de oro retablo mide 17 por 11 metros e incluye 11 esculturas y el presbiterio. El libro que te regalaremos el día de hoy documenta las diferentes fases del proceso artístico que destacan los aspectos conceptuales dentro del complejo escultórico creado especialmente por el escultor Javier Marín para el retablo central. En él encontrarás textos de Alberto Ruiz Sánchez, José Francisco Román Gutiérrez, Leticia Ivón del Río Hernández, Arturo Rocha y Silvia Cherem. Eduardo Cruz Vázquez se encargó del índice y de las imágenes. Los contertulios te regalan Retrotábula, libro de gran formato, cortesía del Conaculta. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Bueno, efectivamente, este es un enorme, un gran libro, no solo por su tamaño, sino por su contenido, de uno de los artistas plásticos michoacano, por cierto, nacido a principios de los años 60, Javier Marín, con un cartelazo enorme, un gran escultor, y que efectivamente tiene este trabajo escultórico para este templo en Zacatecas. Y esta es la bitácora de la obra de Javier Marín en Zacatecas, de cómo fue construyendo, elaborando y proponiendo una serie de figuras escultóricas para la catedral. Bueno, no, parece que no es la catedral. A ver, pregunto para Mario, ¿cómo se dice bitácora en inglés? Logbook. Muy bien, aplauso. Muy bien. Logbook. Porque era un tronco, se abría lo que se escribía. Muy bien, bravo. Bueno, pues ahí lo tiene, muchas gracias. Es una edición de Conaculta y del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre este gran, gran, gran artista mexicano, Javier Marín. Bueno, vamos a comenzar, Mario. Sí, pues son medio difusas las fronteras que hay entre los distintos géneros que hay, que tienen que ver sobre todo en su origen con el teatro, ¿no? Con los dramas representativos que inventan los griegos. Inventan desde luego la tragedia, que generalmente se ha devenido en una situación que no termina nada bien para los personajes principales, ¿no? Entonces pueden ser motivo de llanto y de arrepentimiento y de dolor. El drama en general se ha generalizado a referirse a todo lo que implica el teatro, pero no en la representación misma, sino en el teatro, la obra de teatro como género literario, ¿no? Por eso en las escuelas uno estudia drama, no teatro, ¿no? Sí, arte dramático. Arte dramático, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque incluya desde luego piezas que puedan tener final feliz o final, o que tengan algo de cuestión de sentido del humor. Entonces, la tragedia, pues claramente, busco un sinónimo que no sea trágica, sino penosa, ¿no? Para los personajes. La comedia para los griegos era de risa loca, un poco como la comedia de los japoneses, ¿no? De que meten a alguien en un costal y le dan de patadas, cosas así. Eso era lo que les hacía reír en estos inicios en la comedia. Las comedias de Aristófanes pues están llenas de peladeces y de cosas que no se aceptarían pues como buen teatro si se escribieran actualmente, ¿no? Es curioso, es mucha escatología, todo. Claro, eso existe y eso lo vemos en algunas piezas contemporáneas de unos sainetes contemporáneos, tanto en televisión como en el teatro, ¿no? Y obviamente pues está la comedia que tiene pues generalmente final feliz en el ámbito contemporáneo, va a tener garantizado que los enamorados se junten al final y venzan todo tipo de dificultades, y por eso sale la comedia radial y la comedia de la televisión. La señora decía, voy a ver mi comedia, la telecomedia, y que raras veces se cuentan con los dedos de las manos las comedias realmente humorísticas que se han hecho en México, ¿no? Fueron unas cuantas nada más, como que se requiere inteligencia para hacerlo, de la que no poseen quienes han trabajado este género tan especial en nuestro país. Está también una evolución del drama, que es el melodrama, que incluía sobre todo música, que era lo que había números musicales que endulzaban un poco el aspecto a veces trágico en lo que se enfrentaban los propios personajes, y había mucho exageración pues en las situaciones que vivían las heroínas, sobre todo, ¿no? Que se veían en problemas gravísimos, ¿no? Los peligros de Paulina, melodrama tradicional, que es una mujer a la que se le ponen muchos problemas los villanos, una comedia americana. Entonces los malvados pues la maltratan mucho, pero no al grado de lo que haría el Marqués de Sade. No, sino por ejemplo la atan a la vía y esperan a que pase el tren, ¿no? Claro, da tiempo para que llegue el héroe y la desate, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando hay un elemento de exageración con la lengua en el cachete, se puede decir que estamos viendo un melodrama. ¿Sí? Y sabemos que pues en general, a pesar del nombre, van a terminar los enamorados con quienes deben, y todo arreglado, los villanos castigados. Así es, Víctor, tragedias, dramas, y bueno, muchos otros géneros derivados de esto. Así es. Voy a describir con cierto detalle el origen de la palabra tragedia. Bien, sabemos que todos los pueblos antiguos, incluyendo los griegos, hacían sacrificios a los dioses. Originalmente eran seres humanos, después ya no, ya fueron animales. Y cada pueblo pues otorgaba a los dioses sus animales. Entonces, en un lugar eran vacas, en otro lugar eran venados, en otro lugar... En el mar Egeo era caracterizado por el aprovechamiento del ganado caprino, de las cabras. De hecho, es uno de los nombres de las cabras, es Aegis, y es el origen del nombre de Egeo y Mar Egeo, etcétera, etcétera. De tal manera que ellos pues conocían perfectamente a este animal, lo explotaban, la leche, la carne, etcétera. Bien. No era raro entonces que hubiera cabras y chivos siendo sacrificados a los dioses. Pero poco a poco se fueron especializando en chivos o cabros, se puede ya decir de las dos maneras. ¿Por qué? Bueno, porque son más útiles las hembras. Pensemos en el caso de los gallos y las gallinas. Sabemos muy bien que cuando nace un pollito es más aprovechado, se mata más joven y entonces ya lo comemos asadito y todo eso. ¿Y por qué no la gallina? La gallina va a dar huevos y carne al final, no la van a matar joven. Eso es muy parecido a lo que pasa con los que cultivan a las cabras. Entonces, que el animal que realmente era el que se sacrificaba era el cabro. Llegó a ser tan elaborados estos sacrificios que había toda una representación teatral con fuego, con versos, y se inventaron los himnos dedicados a este sacrificio, que terminaron llamándose tragedias de tragos y oda. Entonces, tragedia originalmente significó oda a la cabra. Vamos a hacerle un himno a este momento, tanto a la cabra como al dios, como a los humanos que están cumpliendo con su cuota de sacrificio. Entonces, estos himnos tenían la particularidad de ser funestos, de tener cosas fatalistas, fúnebres, de muerte, etcétera. A diferencia de otros himnos, desde luego de alegría, más vivaces, más rápidos, más alegres, tal vez hasta bailables. Bien, en el desarrollo del drama, drama viene de la palabra griega dreo, que quiere decir yo hago, de tal manera que drama es una actuación, y de ahí cuando pasa al latín pues se convierte en actuación. Por eso nosotros le llamamos actuación a lo que hacen estos artistas. Bien, entonces se generaron muchos dramas, sobre todo en las bacanales, en estas fiestas dionisíacas, donde había mucha libertad y la carne gozaba y todo esto. Entonces había concursos, había como juegos florales, a ver quién este año hacía el mejor drama, la mejor historia representada frente a todos los que estaban ahí. Destacaron, ya sabemos, que Esquilo, Sófocles, Eurípides, etcétera. Y una de las estrategias que seguían para que en ciertos momentos donde estaba a punto de suceder algo funesto, metieran esos himnos, sabedores que eran impactantes para el auditorio. Así que las tragedias primero fueron himnos que se metieron en los momentos críticos de un drama. Con el paso del tiempo, la tragedia se independizó, es decir, el drama ya fue totalmente desastroso, funesto, con finales infelices. Y entonces a eso se les llamó y se les sigue llamando tragedias, aunque ya no tengan los himnos correspondientes. Sin embargo, el día de hoy, tanto en teatro como en cine, no deja de faltar la musiquita, la canción necesaria para que el auditorio empiece a sentir que viene el momento difícil, de tal manera que no se ha perdido tanto el origen de la tragedia como representación teatral. El origen de la tragedia, como aquel famoso libro de Nietzsche, del cual también quiero hablar posteriormente. Billy Winter. Sí, ahí les va. El 10 de diciembre de 1987 se presentó en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el libro Picardía Palindrómica del suscrito, con la participación como comentaristas de Juan José Arriola, que en paz descanse, Otto Raúl González, que también en paz descanse, Francisco Liguori también, y José Antonio Robles. Excelentes poetas los dos, tanto Liguori, bueno, sí, claro. Sí, los tres, Juan José Arriola, Otto Raúl González, bueno, Francisco Liguori y José Antonio Robles. El ambiente fue festivo, un grupo de entusiastas actores reprodujo la mini tragedia palindrómica, Edipo, con textos proyectados en una pantalla y la participación del público que hacía de coro griego, declamando sonoramente los helénicos lamentos sobre lo que ocurrió entre Edipo, su mami y su papi allá en Tebas. La palindromía en nuestro país va como los propios vocablos cangrejas, adelante y para atrás, no importa. Entonces, esta pieza, esta tragedia, mini tragedia, cada frase de los actores era una frase palindrómica, o sea, se puede pronunciar o se podía, no, se puede, aquí está. Dice Edipo, mini tragedia griega palindrómica, personajes. Dos puntos. Layo, rey de Tebas y padre de Edipo. Yocasta, madre de Edipo. Edipo, quien según el oráculo mataría a su padre y se casaría con su madre. Un drama, pero más bien una tragedia, y aquí en este caso una mini tragedia palindrómica. Narrador, sobria habitación griega, al fondo Layo, sentado sobre un sofá y leyendo un libro oriental. Edipo en actitud de súplica, dirigiéndose hacia su madre Yocasta, quien acaba de entrar. Ahora nada más van unos cuantos renglones, porque toda la pieza ocupa unos 5 o 6 páginas. Sí, no, necesitamos un programa. Yocasta dice, primero dirigiéndose a los dos y luego a Edipo, ¿seréis o no? Sí, eres. Edipo, implorando, ámame, mamá. ¿Ya? Ustedes leen de derecha a izquierda. Layo, enojado, ¿sábete vas? Edipo, de rodillas, ámame, mamá. ¿Sí? Yocasta a Layo, Edipo lo pide. Y así consecutivamente pasa toda la tragedia, como ocurrió hace 2000 años allá en Grecia, de famoso Edipo, que, pero ahora ya en un ambiente moderno, de sale de Manuel M. Ponce en Bellas Artes. Fue curioso el ambiente cuando el público hacía el papel de coro y en forma rítmica y solemne pronunciaba lo que era su texto, y con papelitos todo el mundo tenía el texto. Estuvo original este, y tengo los mejores recuerdos de Edipo, la famosa tragedia griega, ya con un saborcito moderno. Muy bien. Bueno, me das pie para abundar sobre lo que dije hace un momento. En estos dramas, cuando venía la parte funesta, no solamente se cantaban los himnos, sino que aparecían unos personajes cantándolo. Eran hombres disfrazados de cabra. De cabra, o macho eran... cabrío, más bien. Porque más bien es un macho, ¿no? Pero ok. Bueno. ¿Qué pasó? Originalmente estaban vestidos de cabra, porque estaban dedicados... Bueno. Y con el tiempo fueron transformándose en hombres, mitad hombres y mitad cabras. Bien. Lo que después llamamos sátiros. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Nos quieres recordar la pregunta, claro, Víctor, que por sí. favor? ¿Cuál fue la primera obra de teatro que se estrenó en Bellas Artes? ¿Cuándo su inauguración? Estamos hablando de aquellos años de la inauguración del Palacio de Bellas Artes, hace 81 años. Sí. ¿Ah? Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted un libro editado por el INAH, el Conaculta, de Javier Marín, Retrotábula. Un libro espectacular, espléndido, que tenemos para usted si responde a la pregunta de Víctor Quiroga. Estamos en los contertulios hablando de dramas y de tragedias, y vamos a regresar muy rápido. Tertulia. tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. La quise como a nadie, tal vez la haya querido, y la adoraba tanto que hasta se lo sentí. Por ella me hice bueno, honrado y buen marido, y en hombre de trabajo mi vida convertí. Al cabo de algún tiempo de unir nuestro destino, nací un varoncito, orgullo de mi hogar. Y era mi dicha tanta ver claro su camino, ser padre de familia, honrado y trabajar. Pero una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, comprobé que me engañaba con el amigo más fiel. Y ofendido en mi amor propio, quise vengar el ultraje, lleno de ira y coraje, sin compasión los maté. ¡Qué cuadro, compañero! No quiero recortar. Bueno, ya estamos de regreso, Billy, espérame tantito. Este disco es un homenaje a Gardel y bueno, pues los tangos, no sabemos quién canta, pero los tangos son... Los tangos son dramático, pues, y trágico. Claro, pues sí. Y no son tangos. Sí, sí. ¿Eh? Y bueno, yo el tango es muy alegre, Garrufa. Vos sos un caso perdido. Sí, es parrandero que se va. Excepcional. Generalmente son muy nostálgicos, como los claro, muchachos. Victoria, sí, cantando Victoria. Sí. Es uno que lo deja a la mujer. O los descamisados. La Victoria, de que cantemos. Es el que le compusieron a Evita, ¿no? Los descamisados. Ah, sí. Para Perón. Bueno, prometí hablar de hipócritas, sin ofender a nadie. Bien, entonces, hipócrisis es... los profesores modernos de teatro todavía usan esta palabra y le llaman a la hipócrisis al momento en que el estudiante de actuación logra el papel, logra pasar de un estudiante a un intérprete dramático. Donde esta palabra hipo es debajo, tal vez escondido, tal vez oculto, crisis, discernimiento, entender lo oculto, es decir, descifrarlo, interpretarlo. Primero se le atribuyó al oráculo, este sacerdote que entendía a las pitonisas las cosas incoherentes que estaban diciendo, las traducía y le decía al que preguntaba, ah, ellas quisieron decir tal cosa, los dioses dijeron decir tal cosa. Después se pasó al teatro. Entonces el artista, porque se dice, una de las formas de decir actor en griego es hipócrite, el que realmente interpreta, deja de ser el mismo para ser su personaje, algo tan difícil, lo sabemos, sobre todo cuando vemos telenovelas de ciertas televisoras, decimos en qué momento van a actuar estas personas, ¿verdad? Es la telenovela 1, la telenovela 2, y siempre actúan igual y hablan igual y se mueven igual. Pero cuando llega a ver que sí, los llega a ver, claro que sí, algún actor dice, qué impresionante, ¿verdad? Ni siquiera lo había reconocido, es tal actor, porque se maquilló, se empezó a caminar como jorobado y asumió su papel, ¿verdad? Entonces, hipócrite pues no era un insulto originalmente, se hizo intérprete. Pero con el tiempo... bueno, si alguien me ha estado engañando, oye, qué buen actor, ¿verdad? Pero no como halago, sino como ofensa. Me la creí todo lo que me dijiste, ¿verdad? Pero nada más estabas actuando en tu beneficio. Eres un hipócrita. Por cierto, un bolero que fue muy popular. Sencillamente hipócrita. Burlaste de mí. Exacto. Pero también estaba el otro, la otra característica, que era el cínico. Sí. El cínico era el que te hacía el daño abiertamente, sin ninguna reticencia y casi burlándose. Uh-huh. O sea, es el que no necesariamente tiene ese ese tono semántico en el inglés, donde un cínico es más bien aquel que pues toma la vida como viene y no se preocupa mucho. Como aventurero. Sí, es interesante. Ahora, uno de los más grandes dramaturgos de la humanidad pues es William Shakespeare. Sin embargo, él hace una diferencia muy clara entre sus tragedias y sus comedias. De hecho, uno puede comprar los tomos de comedias y tragedias de Shakespeare. No hay tonos intermedios, ¿no? Uh-huh. Si las tragedias son Tito, Andrónico, Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Troilo y Crésida, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, es donde suena el reloj en Roma, y Coroliano y Timón de Atenas. Y las comedias pues son muy conocidas, ¿no? La comedia de las equivocaciones, Dos Hidalgos de Verona, Trabajos de amor perdidos o Penas de amor perdidas, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, y son bastante, La fierecilla domada, exactamente, la tempestad, que es la más conocida, que es quizá una de las obras más extrañas y profundas de Shakespeare, extrañísimas, pero es comedia. Y hay tragicomedias, por ejemplo La Celestina. Sí. Es una tragicomedia. Sí. Así la presenta. Un acto es tragedia, es el último, y el primer acto es comedia. Comedia. Sí, esta mezcla de diferentes géneros que fluctúan entre tragedia y comedia ha desembocado en la actualidad en toda clase de formas, muchas veces con música, entonces es musical, musical en inglés. Roy Webber en Inglaterra ha hecho muchas musicales, y luego si el drama está envuelto en azúcar, entonces un melodrama, melo es de miel, melodrama, y así tenemos todas las variantes dentro de las obras extremas, tragedia y comedia, y toda la gama larga, amplia, entre los dos extremos, y ya nos distinguimos también. Le Miserable, o sea, Los Miserables, ¿qué es? ¿Es un drama? ¿Es una tragedia musical? Un poco de todo. Es una novela. Bueno, es diferente. Bueno, es una novela. No es una novela. Sí, es una mezcla, lo que sea, ¿no? No, es una novela. Es que es diferente. Bueno, novela es una trágica. Es que tú estamos hablando de musical. Teatro. Sí, estamos hablando de teatro. Exactamente. Es diferente a la novela. Sí. Bueno, claro. Está bien. Y hasta ahí. Hasta ahí. Pues sí. Muy bien, sí, Víctor. Bueno, hay otras palabras que vienen del teatro. Hay una que es muy interesante porque orquesta. En inglés, orquestra. Bueno, porque el inglés respeta la forma griega. Orquesta viene de orquestra. Es una palabra griega que viene de orquestai, que es un verbo que quiere decir bailar, danzar. Y el sufijo tra hace alusión a un espacio, a un lugar. Entonces es donde se danza. Es sinónimo de escenario, por lo menos en aquella época. No surgió muy al inicio del teatro. Digamos que más o menos después del primer siglo aparece la palabra orquestra. Porque en los primeros años, en los más antiguos, estaba skene. Skene era un habitáculo donde se cambiaban de vestido los que estaban actuando. Y después terminó siendo más elaborado para convertirse en escena. Sí, escena. O escenario, sí. Y orquestra representaba lo mismo, pero dedicado no a la dramatización, sino a la danza. Como está metido ahí la música, pues terminó después designando no al grupo de los que bailaban, sino al grupo de los que ejecutaban la música para los bailarines. Se origen en la palabra orquesta. Sí, correcto. Pregunta para Víctor específicamente. Tragedia, tragos, ¿conoces la palabra? Pregunta a ti, ¿qué otro significado tiene trago? Bebida alcohólica. Bueno, que okay, un trago, una bebida, sí, está bien. Pero algo todavía más, ¿qué diría yo? Definitorio. Bueno, dijimos que para los griegos es un chivo, es la forma de llamar. ¿Tú sabes? Trago. ¿Qué es un trago, Mario? ¿Conoces? Bueno, conozco el estrago, que es... el que sigue del trago. Ahí les explico. Está muy fácil. Sí. Es el huesito en... la protuberancia en la oreja. Pues ahí, sí, claro, si tocas tu oreja, entonces hay una pequeña excrescencia, ¿eh? En una trampita. Es el trago. Y también tú tienes razón, si es una... Un trago es un... trago, una es, pero es un... ¿Qué? Es y de ahí, una porción... Es el buche. Más, exacto. Exacto. Pero todo eso no tiene que ver con tragedia, más que... tragos como... Bueno, si te pasas de tragos, sí tiene que ver con tragos. ¿Perdón? Si te pasas de tragos... De tragos, sí. Y manejas... Sí, sí, llegamos sí, a puede ser una tragedia. Sí, bien. Volviendo al melodrama, aquí hay una definición muy interesante de Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, del melodrama. Él se refería a la ópera Alceste de Gluck en 1777 y dice: es un tipo de drama donde las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se presentan sucesivamente, y donde la frase hablada es de cierta manera anunciada y preparada por la frase musical. Sí. Entonces eso nos lleva a lo que vemos en las telenovelas y en el cine hoy, que se hace una revelación escandalosa y de inmediato hay unos acordes chan chan chan chan, ¿no? Sí, sí. Una cosa que lo subraya, ¿no? Y que le señala al que está viendo que eso que viene es o sorpresivo o malo o impactante, ¿no? Sí, todo cabe dentro del paquete grande que se llama melodía o melódico melodrama, o sea, es un drama con su saborcito de música. Sí, sí, sí, Víctor, por favor. Bueno, hay una gran obra que requiere una lectura mesurada. Es una gran obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. La escribe muy temprano, esa es una de sus primeras obras. ¿A qué se refiere? Habla sobre esto que estamos diciendo, cómo se origina el teatro trágico entre los griegos. ¿Por qué se originó ahí? ¿Por qué dejó de aparecer en la Edad Media? Y es una obra erudita, ¿verdad? Porque él se volvió un experto en griego y en cultura griega. Entonces, retomo algunos comentarios interesantes. Primero, nos recuerda que nace de la música, como ya expliqué, de los himnos, que no nació del drama, sino nació de la música. También debemos recordar que Nietzsche era músico y era un buen ejecutante de piano. Él tiene composiciones propias y anda por ahí un disco sobre las interpretaciones de Nietzsche. Bueno, por otro lado, nos dice que ser espectador de una tragedia no es más que presentarnos la realidad, porque vivimos un mundo impredecible. Nadie tiene comprado el futuro y en cualquier momento pueden pasar las cosas. Si alguien escribe una novela, un cuento, una historia simpática con final feliz, bueno, eso está bien, y toda obra literaria es necesaria, pero la tragedia es la que se acerca a la realidad, porque la vida de las personas no siempre tienen un final feliz. Recordemos que él es un crítico de la teología, de la religión. Él es el autor de la frase de la noticia de informarnos que Dios ha muerto. Otro momento interesante de este libro dice que si bien una tragedia nos muestra las cosas funestas, pues entonces amplifica las cosas gozosas. Si en este mundo hay cosas dolorosas, también están las otras. Y un hombre que se ubica en este mundo con verdad, entonces va a saber tanto enfrentar lo desagradable como hacer un gozo máximo de los placeres que le da esta tierra. Y por último, se anticipa a Freud. A Freud cuando nos dice que el hombre se maneja por los principios de Apolo y Dionisio. ¿Cuáles son los principios de Apolo? La razón. Y los de Dionisio, el instinto. Ya después Freud le llamará a uno super yo y a otro le llamará ello. Lo que Nietzsche llamaba apolíneo y dionisíaco. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya se nos está acabando el programa esta noche. Estamos hablando de las tragedias como género literario. No de que subió el dólar. Esas son otro tipo de tragedias. Llámenos, por favor, tenemos... Ah, bueno, recuérdanos la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. Díganos, ¿cuál fue la primera obra dramática representada en Bellas Artes? En su inauguración. Llámenos, por favor, 4155-1060, 01800-080-1060. Tenemos para usted un gran libro, Retrotábula, de Javier Marín, editado por el INAH y el CONACULTA. No tardamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. La comedia y la tragedia son las dos caras del teatro, que se representa en actos a veces como la vida, donde penas y alegrías salen a escena de a rato. Tragedia es esa cara que cuesta representar, y en esta vida afrontar, pues cuentan los sentimientos. Hay que pasar los momentos aunque nos duela aceptar. La cara de la comedia se expresa con la sonrisa, y aunque se pase deprisa nos deja reconfortados. Y el haberla disfrutado el alma no cicatriza. El hombre a cada momento con estas máscaras juega, la dispone a su manera sin detenerse a pensar. Y una máscara jamás podrá esconder sus miserias. Bueno, ya estamos de regreso. Este grupo se llama Los Días, es un grupo argentino, la tragedia y la comedia. Que es buen grupo, ¿eh? Es muy buen grupo, yo no lo conocía. Es un grupo que será ochentero, Dani, por ahí más o menos, ¿verdad? Tienen pinta de ochenteros, noventeros estos muchachos. Es un buen grupo. Y bueno, tengo aquí algunas llamadas. Dice nuestro amigo Ruiz Tejada Rafael que no nos pudo acompañar porque hace un rato... Ah, bueno, de una vez le digo, ¿verdad, Pita? Hace un rato grabamos, porque la próxima semana pues es un día feriado, entonces grabamos el día de hoy para el próximo miércoles un homenaje a Tintán, y estuvo por acá con nosotros una buena banda de contertulios acompañándonos en vivo. Parece que estuvo divertido. parece que no se aburrieron mucho. Entonces, ese se repite el próximo miércoles. El próximo miércoles, sí. Y nosotros no estamos en vivo ya. Pues no. Pues no. ¿Verdad? Sí. Como decía el filósofo de Güemes, estamos como estamos porque somos como somos. Sí. Y es, entonces, así será. Y todo tiempo pasado fue anterior. Sí, así es. ¿Cómo se llama? ¿Robis Medina? ¿Será? Ah, pues da su respuesta. Mira, ya la iba a leer, Víctor. Rosa María Hernández, que va camino a su casa, estuvo en el programa que grabaron dedicado a Quintana. Pues muchas gracias. Y nos responde. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañó. María Elena Gil Granados, que le gusta mucho el programa, también da su respuesta. Martín Catalán da su respuesta. Saludos a todos. Sin dramas. Muchas gracias. Sin dramas. Sin dramas. Sin tragedia. Dice que la inauguración del palacio fue el 29 de septiembre. Yo que dije 19, a ver, creo que me equivoqué. Sí, bueno, muchas gracias. Mónica Mena Miranda, le gusta mucho el programa, es muy interesante. Ángeles Moreno, muchas gracias. Jaime, es que tienes a Tintán en tu corazón. Sí. El nacimiento 19. De Tintán es el 19 de septiembre. Sí. Sí, cuando va a cumplir en este mes 100 años. 100 años. Víctor Peña Rendón, muchas gracias. Leticia Martínez Rosano, le gusta mucho el programa, ojalá que nunca lo quiten. Muchas gracias. Belleza Mexicana. Nunca es mucho tiempo. Como diría Carl Sagan, nunca es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Belleza Mexicana dice que un buen hipócrite. Jorge Negrete en el Jorobado de Nuestra Señora. Todo el tiempo camina chueco. Mi rastro de charro cantor, dice. Bueno, un gran personaje, ¿verdad? Sí, tuvo sus destellos. Para mí el mejor hipócrite mexicano es Fernando Soler. Punto y se acabó. Para mí López Tarso. A ver, yo te eché el gallo, a ver si puede con el tuyo. Tú ganas en cuanto a años. María Josefina Ramos Ortiz, excelente programa, mira, todos muchas felicidades. José Ortiz Olivera, en un aniversario. Ah, que se volvió a presentar la obra. Sí es cierto. Esta obra se repitió en algún aniversario. Sí, la dirigió. Yo no diría que fue fallida, porque dice Jesús Ortiz Olivera que fue fallida. No, la dirigió Héctor Mendoza. Lo que pasa es que la reinterpretó. Pero bueno, no decimos cuál es, ¿no? Héctor Chamorro Álvarez, felicidades por el programa, deseo una larga vida y un mejor horario. Está bueno, ¿no? Sí, ya nos acostumbramos, está bien. Bueno. Manuel Munguía, ni Esquilo, ni Sófilo, ni Sófocles, ni Eurípides, sabían la gran tragedia que los mexicanos vivirán. No, en el año 2016 ni los peruanos entramos en el campo político, ¿no? Sí. La Primera Guerra Mundial. No sé qué es. Ni la Segunda Guerra Mundial. No solamente en México, sino en el mundo. En 2016. No, no sabía mucho. De la Escuela de Chicago, algo dice Friedman. Es de los problemas económicos en este país. Ya. Que son un juego comparados, sí, con lo que hay en Siria, por ejemplo. Sí. Bueno, pero es opinión y la respetamos mucho, aunque claro no estemos de acuerdo, ¿eh? Ahorita que no estamos de Tintán, fíjate que hay charlas públicas de Tintán, o sea, ayer o antier, en el metro, la gente entraba y había una mesa de expertos en Tintán, para que la gente que pasaba, si quería, se sentaba un rato y platicaban. Ah, sí. Interesante, ¿no? De curiosa forma. Sí. Adriana Quero también da su respuesta. Enrique Soto. Edipo Rey es su favorito. Y el mío también. Gran palíndromo. Sí, y habla también de política, ¿no? Es que dice que estamos viviendo una mezcla de drama y tragedia. Muchas gracias. Hay elementos de comedia. Sí. Sí, desde luego, hay problemas muy graves, no, no se trata de minimizarlos, yo creo que a veces exageramos. Sí. En una percepción ideologizada, sí, ¿no? Que me parece que, bueno, pues no nos conduce a nada. Digo, bueno, respetando la opinión de cada quien. Alsacia Lorena, que es súper fan de Tintán y que lo ama. Bueno, pues no, no deje de escuchar la próxima semana. Además, tiene el nombre de línea Maginot. Alsacia Lorena. Pues es que ahí está la línea Maginot. Rosa María Hernández. Ah, de nuevo. Bueno, fíjate que me están diciendo que estas pláticas en el metro las van a dar o le están dando los tintanólogos, algunos de los que nos acompañaron, Jaime. Ah, ellos están organizando estas pláticas y pronto vamos a dar datos para que el público los acompañe, ¿verdad? Y sepa más de Tintán. Sí, la Cineteca Nacional, yo decía hace rato, está organizando una exposición sobre el humor en México. La está curando el Fisgón, el curador de Museo del Estanquillo. Es un gran personaje, un especialista, un profesional en todo sentido. Y una parte estará dedicada a Tintán, desde luego. Qué bueno. David Salvador da su respuesta. Aquí te la paso, Víctor. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo, por enésima ocasión voy a hablar en contra de lo que dijo Billy hace rato, porque dijo que Shakespeare era continuador de la tragedia griega. Yo siento que no, tengo esa impresión. Él es creador de una nueva gran momento de la tragedia, pero no es un continuador. ¿Qué sería un continuador? Que tenga el mismo estilo, que sean los mismos temas, y no. Él supo crear una nueva etapa de la tragedia con temas más actuales y menos divinos, más terrenales, lo cual es muy diferente. Y mucha sabiduría en sus... A eso voy, Mario, fíjate que a eso voy, porque los grandes... ¿cómo se dice, Jaime, que hacen dramas? Dramaturgos. Los grandes dramaturgos, gracias. Además son gente sabia y son grandes psicólogos, conocedores del alma humana. Si no, no podrían hacer esas grandes obras. No cualquiera las puede hacer. Entonces, si bien en la gran época de la tragedia griega se refleja mucho el alma humana en los dioses, ¿verdad? Shakespeare se va concretamente como parte de un renacimiento inglés al hombre, ¿sí? A mostrar la tragedia que puede vivir un ser humano, la dimensión humana, y le da otra dimensión. Sí, sí. Bueno, ahora sí es cierto que ciertos temas podemos buscarlos. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Sí, bueno, es un los que han buscado tema donde dos familias se pelean y sus hijos no pueden ser pareja. Bueno, es un tema antiguo que seguramente tal vez conoció Shakespeare, pero eso no quiere decir que sea continuación, porque los temas que hay para escribir no son muchos, pero la forma de desarrollarlos es infinito. Sí, lo entiendo, no fue un repetidor de la fórmula, pero sí fue un continuador. Yo estoy de acuerdo con Billy, fue un continuador de la herencia. Es decir, toma la herencia para transformarla. Como todo renacentista. Como todo. Desde luego que podemos encontrar. Sí, porque si hablamos bien a fondo sobre continuación, causa y efecto, siempre hay cambio. Las corrientes artísticas, el romanticismo, el rococó, chirugresco, son puras variantes de un tema. ¿Y qué me estás haciendo? Que ya nos vamos, te hago señas para que me hagas caso de que ya nos vamos y que necesitamos hacer recomendaciones. ¿Qué se les ocurre recomendar a nuestro público sobre el tema de esta noche? Bueno, pues yo no puedo citar a otro que no sea Sófocles, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan leer y releer a Sófocles, pero también a Juan Ruiz de Alarcón, porque es la respuesta a la pregunta. Fue La verdad sospechosa, la primera obra en Bellas Artes, y lo contestó correctamente Héctor Chamarros. Sin juicio de que haya alguna recomendación. Aparte. Claro, la primera obra de teatro. De teatro. Porque no fue la primera obra que se puso en el Palacio, se inauguró con un concierto de obras de Carlos Chávez que se llamaba Llamaradas, me parece. Sí. Sinfonía Proletaria, esa fue la primera pieza que se tocó. Y Lana, nuestros dramaturgos mexicanos, ¿verdad? Como Usigli. Sí, como Usigli. Y otros más trágicos, sí, que siguieron tragedias mexicanas. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias. Ah, pero no dijiste quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Sí dijiste el nombre? Pero lo podemos repetir. Aquí está, Héctor Chamorro Álvarez, muchas gracias. Ya sabe qué tiene que hacer. Para venir por su gran libro, no se lo pierda. Ya nos vamos, muchas gracias. La próxima semana será una emisión grabada. Vamos a hablar sobre Tintán en su centenario. Ya nos vamos, cuídense mucho. Muy buenas noches y muchas gracias. La deuda está en la cárcel, el barrio me extraña. Su dulce serenata ya no sigue más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas le daba al pasar. Los jóvenes. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.